con más coreanos. Está claro que coreanos extraterrestres. Para todos los públicos. Pues sí, señoras y señores, una vez más podremos salvar al mundo del único modo que se debe hacer, masacrando enemigos. Sin fallos. Y bueno, ahora vamos a ir con un análisis de un juego que nos ha gustado mucho para Nintendo DS. No, no, me dicen que no. Y con sorpresas. Yo pensé que era una tía, pero me llevé un móvil. Eso es el Complejo Lambda. Todos los viernes de 10 a 11. Pues hola y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y estoy aquí en el estudio José Couso con Óscar. Buenas noches. Gaspar. Buenas, gente. Soy. Buenas noches. Jorge. Hola. Y en sonido, Teo. Buenas noches. Bueno, antes de nada, daros la bienvenida al especial 2008. Hoy llevaremos a cabo el último programa de este año y por ello queremos hacer un especial. Hablaremos sobre los tres mejores juegos de cada plataforma y también sobre la mayor decepción del año. Además, también daremos un repaso al mejor de este 2008. Por último, debatiremos sobre qué plataforma ha sido la mejor de este año, pero antes de nada, nos vamos con las noticias. Hasta ahora. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues nos vamos con las noticias. A ver, Jorge, coméntanos. Bueno, pues hoy voy a comentaros un evento que tuvo lugar esta semana, que es la gala de premios de los VGA. Bueno, he de decir que la gala no fue... Bueno, antes de nada voy a explicar lo que son. Son los premios a, digamos, los mejores juegos del año. Y van por subcategorías. Que creo que los lleva GameSpot, ¿no? GameStop. Bueno, pues he de decir que la gala no fue nada del otro mundo. Aunque estuvieron bastante bien las intervenciones de Jack Black, que es el que la presentaba. Hubo así mucha movida tipo musical. Y coméntanos qué se dio en esta gala. Bueno, pues primero voy a hablaros de las exclusivas mundiales, los trailers exclusivos que pudimos ver en directo. Y es que, bueno, para empezar hemos visto las primeras imágenes in-game de God of War 3. Que un juego, bajo mi punto de vista, bastante bueno. Visualmente muy bueno y todo el mundo lo está esperando. O sea, de los más esperados de PlayStation. Sí. Para el próximo año. Según he podido leer en algunos foros, la gente está un poco, quedó un poco decepcionada con el nivel gráfico del juego, debido sobre todo al hipeo tremendo que propició el director del mismo, diciendo que el juego pues era la polla con cebolla. Y claro, la gente se esperaba lo máximo. Bueno, yo que no leí el hype, lo vi bastante. Sí, bastante a mí también me gustó. Bueno, pues aparte de este God of War 3, pudimos ver el tráiler de Mafia 2 en exclusiva, que es quizá una de las estrellas de esa noche. La verdad es que tiene bastante buena pinta y está ambientado en los 60. O sea, la anterior entrega estaba en los años 20, pues esta son los 60. Y sigue mucho la estética de la primera parte. Además de esto, proyectaron otros trailers como el de Brutal Legend, Dante's Inferno, Terminator Salvation y GTA The Lost Undame. GTA 4 de los Undame, que es una expansión del GTA 4. Y eso, bueno, que estuvo bastante bien este aspecto. Y aparte de ello, no sé si visteis el último trailer de Uncharted que lo subimos nosotros a YouTube. Un aspecto brutal, ¿no? Ah, cierto, se me había quedado... Vi una comparativa entre Uncharted 1 y esta segunda parte y la mejora pues es muy notable. Y además lo bueno de los juegos de la propia Sony o de los estudios internos de Sony es que todos los juegos pues tienen una resolución bastante, bastante buena, muchos de ellos a 1080 en progresivo. Bueno, a ver qué pasa con estos lanzamientos. Yo espero que sigan en la línea. Bueno, y ahora dejando esto aparte, os voy a hablar un poco de los premios, grosso modo los premios que se entregaron. Aunque son muchos más, yo os cuento los principales. En primer lugar, tenemos el Gears of War 2, que se llevó el premio a Mejor Juego de Acción y Mejor Juego de Xbox 360. Luego, Metal Gear Solid 4 ganó el premio a Mejor Banda Sonora, Mejores Gráficos, y el premio a Mejor Interpretación Femenina, que se lo llevó el personaje de Meryl. Tengo que decir que Mejores Gráficos yo no sé. Es que para Spike TV no existe el PC. ¿No ves que el PC no hace videojuegos? Que es solo cosas informáticas que no entienden. Ni el PC ni la 360, visto lo visto. No sé, macho. Bueno, luego tenemos el Little Big Planet, que ganó el premio a Mejor Juego de PS3. Y Media Molecule, que es la desarrolladora, ganó el premio a mejor Estudio de Desarrollo del Año. Y bueno, tenemos el Left 4 Dead, que se llevó el premio a Mejor Juego de PC y a Mejor Multijugador, y Fallout 3, que se llevó el premio a Mejor Juego de Rol. ¿Y a qué no sabéis quién se llevó el mejor juego, o sea, el premio a Mejor Juego del Año? ¿Quién? Sí. Sorpréndenos. ¿Quién? Venga. ¡Sí, señor! ¡GTA 4! Error. Fail. Fail. Gran epic error. Fail. Epic fail. Dinero, tío. Dinero. Pues lo dicho. Bueno, habrá que hacer algo con esto, ¿no? ¿Qué opináis por aquí? Llamamos a esta gente. Sí. Yo a ver, Teo, por favor, ponnos con Spike TV. Sí, diga. ¿Es Spike TV? Sí, es aquí. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Con el señor Quitario. Ah, hombre, un viejo conocido del Complejo Holanda. Ah, son ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué les ha llevado a llamarme? Queríamos saber por qué, bueno, su criterio referente a GTA, que ganó el premio a Mejor Juego del Año en los premios VGA, ¿no le parece un poco...? Bueno, vamos a ver, yo he estado ofreciendo una campaña de ascenso en mi empresa y esta vez he ascendido de los billetes de 100 a los billetes de 200. Doris, no he fumado hoy mi puro. ¿Podrías traerme un billete de 200 para encenderlo? Pero, no. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Uh-huh. Nosotros dejamos de llamarles si dejan de hacer estas estupideces y... Porque vamos, GTA... ¿No juega usted a Metal Gear? ¿Qué es eso? Bueno, esto explica a todos, amigos. Hasta luego, señor Criterio. Hasta luego. Nos veremos pronto, por lo que veo. Hasta luego. Bueno, pues nada, otra tomadura de pelo por parte de... Esta vez de Spike TV, y ahora queda preguntarse, ¿hasta cuándo seguirá esto? Bueno, una cosa, aquí deberíamos aclarar que no tenemos ninguna tiña especial sobre GTA 4, ¿eh? No, simplemente sí. Que no creemos que sea el mejor juego del año. Eso hay es. Juegos muy superiores. Eso es, ya está, aclaración. No es un buen juego, pero... Claro, pero hay juegos muy superiores, y... Bueno, yo creo que es el hype, las ventas. Es verdad que es un juego que he vendido mucho, pero las ventas muchas veces no van acompañadas a la calidad de juego y la excepcionalidad del mismo. Así que bueno. Bueno, pues ahora voy a ir con la noticia del día y como siempre le voy a pedir el típico redoble a Teo. Bueno, te lo concedo porque es el último programa del año y hay que hacerlo bien, ¿eh? 3D Realms muestra una nueva imagen de Duke Nukem Forever. Oh, sí, es el hombre. Una bueno, sola. Sí, sí, hey, una sola. Oscar, macho, falta más. Oscar, que ya nos han dado más de lo que merecíamos. Oye, les ha llevado 5 años sacar la foto. Bueno, supongo que será para darse así un poquillo de hype. Un poquillo mucho de hype. Pero lo cierto es que se trata de una buena noticia para los fans de la saga, que por lo menos sabes que algo están haciendo. Por lo menos, aunque fuera una sola foto, algo mira, hicieron. Solo digo que si... manejas Photoshop de puta madre ahí. Solo digo que si el juego al final sale y tiene ese aspecto, va a ser brutal. Sí, porque pero... si viste la imagen, eso era un una pintaza excelente. Pero para que solo sea una imagen, tienen que salir las bolas de acero por ahí, que si no, tío, en una sola imagen no podemos ver el... Hombre, lo único malo es que no sale el propio Duke Nukem. Salen bichos. Exacto. El bestiario, digamos. Y, hombre, ganaría mucho más. Bueno, pero ya tenemos un wallpaper nuevo. ¡Sí, señores! Bueno, y ahora nos vamos a ir con un poco de música. A ver, Teo, ¿tienes algo bueno o la bazofía de siempre? Bueno, esto lo tenéis que juzgar vosotros, ¿de acuerdo? A mí me parece horrible, porque es el tema corriente, normal. Entonces no es cosa de mis características. Resulta que la semana pasada puse el tema equivocado para Itsuki, así que le debo una disculpa. Y bueno, pues voy a colocar otro tema, ¿de acuerdo? O sea, que una cosa, ¿eso quiere decir que el tema de la semana pasada lo soportamos en vano? No, pero soportaste el tema que había pedido Zoe. Bueno, vale, pues ¿de qué se trata, Teo? Se trata del tema inicial de Ridge Racer. ¿Y Ridge Racer? Sí, de nuevo. ¡Ridge Racer! Bueno, espero que sea, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues crucemos los dedos. Cruza los dedos en casa, Izuki, porque no se sabe. Y volvemos en unos minutos con los tres mejores de cada plataforma. Hasta ahora. Bueno, pues estamos otra vez en el Complejo Holanda, son las 10 y 21, y recordad que podéis escucharnos en complejoholanda.blogspot.com y posteriormente en nuestro foro complejoholanda.foroes.net. Bueno, ahora vamos a empezar con los mejores títulos multiplataforma de este año. En primer lugar, el bronce de nuestros particulares premios se lo lleva Fallout 3. Aunque no está a la altura de los demás Fallout según los seguidores de la saga, este juego ofrece un gran nivel de posibilidades y recuerda a títulos como Oblivion. También hay que decir que es el mismo estudio de desarrollo. Y bueno, en Fallout 3 nos sumergiremos en un mundo posapocalíptico en el que deberemos buscar a nuestro desaparecido padre y pasar un montón de aventuras. Es un juego que termina por hacerse algo monótono, pero que divierte bastante. Lo peor del juego sin duda es el final, pero creemos que merece estar en este puesto por, primero, por la relevancia del lanzamiento, que ha sido un título muy esperado, y sobre todo pues por la caída final, que lejos de parecerse a los demás Fallout sigue siendo bastante buena. La plata no es otro que Left 4 Dead. Es, como sabéis, un shooter en primera persona en el que deberemos masacrar zombies y que podemos jugar en cooperativo. La razón por la que está en nuestro segundo puesto de este ranking, pues que es muy divertido y podemos disfrutar de él en PC y 360. Si decidís haceros con él, no os arrepentiréis, es un juego muy divertido y con bastantes posibilidades. Y bueno, ahora llega el momento del oro. Nuestra medalla de oro al mejor juego multiplataforma es para TR, por favor. No, no quiero. Ya lo he puesto una vez, tío, no quiero abusar de él. Oye, pues vas mal para hoy, porque hoy lo vamos a emplear mucho, ¿eh? ¿Lo vas a...? Joder. Bueno, voy a intentar variar con el de Ocarina, ¿de acuerdo? Venga, vale. Death Space. Pues sí, se trata de un juego que ha resultado ser toda una sorpresa para este año, y se trata de un rival muy duro a las actuales sagas de Survival Horror, que nos proporciona un juego de este estilo con acción 3D. Perdón, en tercera persona. La sensación claustrofóbica que se produce en el juego, puesto que se lleva a cabo en una nave, y seguido de las innovaciones en la jugabilidad, hacen que este juego sea el más claro candidato y vencedor de nuestro premio Complejo Holanda a mejor juego multiplataformas. Es bastante divertido y vais a pasar miedo con él. Está muy bien. A mí me gusta mucho la idea tan original que tuvieron para la interfaz, que es un holograma que sale del propio personaje. La interfaz de este juego es en tiempo real, no tenemos un menú en pausa ni nada. Si nos están atacando y queremos entrar en la interfaz, nos fastidiamos o nos buscamos la vida. O no entras. Exactamente. Bueno, no sales. Y bueno, pues ahora nos vamos a ir con los tres mejores de Nintendo DS. A ver, Oscar, pues coméntanos. Sí. Vamos a ver, en el tercer puesto, lo que sería la medalla de bronce, tenemos el Castlevania Order of Ecclesia, que viene a ser pues el típico Castlevania de DS con un desarrollo muy, muy Metroid. Se le conoce popularmente como Castlevania, creo que lo he dicho bien. Y bueno, en este caso manejamos a una chica, Shanoa, a diferencia de los otros personajes principales de los otros dos juegos de DS. Y bueno, creemos que es un juego muy, muy adictivo, muy, muy completo y con una jugabilidad brillante. Y uno de los grandes de Konami del año. Sí, yo creo que de los dos o tres mejores de Konami del año. En el segundo puesto, con medalla de plata, tenemos al Dragon Quest IV, un remake de un juego de rol clásico de corte muy, muy, muy japonés, muy clásico, que por fin podemos disfrutar en España gracias a la DS. Además, muy colorista esta versión. Sí. Y bueno, y en el puesto número uno tenemos a otro, como medalla de oro, a otro juego de este género, que es el Final Fantasy IV. Y bueno, pues creo que es un remake fantástico de un gran juego, con unos personajes brutales y bueno, creo que esta es la lista completa y de DS. Y todo un referente de gráficamente para lo que es la Nintendo DS. Pues sí. Y aparte de los gráficos, el despliegue que han movido para hacer este juego, las voces en inglés en nuestro caso, y tal, muy, muy, muy cuidado todo. Uh-huh. Y bueno, ahora nos vamos a ir con más portátiles. Gaspar nos va a hablar de los mejores de PSP. Pues como medalla de bronce tenemos el Castlevania Dracula Chronicles. Es curioso, comparte puesto con el DDS. Sí, ¿no? Coméntanos, ¿por qué? Estamos ante un remake de uno de los pocos Castlevania que nunca había llegado a Europa. Que es el Symphony of the Night, ¿no? No, el Symphony llegó a Europa. Este es un... Ah, una consola japonesa, una PC me refiero, Engine. Sí, me refería al por qué viene incluido en el juego. Sí. Digamos que una de las cosas buenas de este juego, aparte del remake, y se puede disfrutar del clásico, es que incluye el Castlevania Symphony of the Night, que quizás sea el mejor Castlevania de todos los tiempos. En medalla de plata tenemos el Patapón, quizá el juego más original que ha visto este año en la PSP. Muy aditivo, es como ver un pequeño corto de animación. Ajá. Y la música realmente engancha. Te acabarás taradeando el patapatapón constantemente. Y chacadón y todo eso, sí. Sí. Sí, un juego muy divertido además. Y como medalla de oro... tenemos al señor Kratos, a God of War. Hombre, juegazo. Una pequeña obra maestra, uno de los mejores gráficos de PSP. Es como tener la Play 2 en tus manos. Pues sí, un aspecto gráfico es que es increíble. Increíble para la potencia de la PSP y un gran trabajo de desarrollo. El único defecto sea un pelín corto. Y me gustaría recordarle a los que tengáis una PSP que podéis comprarlo por 15 euros en el PC City. Bueno, y ahora nos vamos a ir con más plataformas. Toca el turno del PC. A ver, en el PC no ha habido grandes exclusivas, sin embargo sí hemos podido disfrutar de tres joyas bastante destacables. No fue un año tampoco definitivo para el PC, porque con la potencia de las consolas de última generación y demás, pues ha habido muchos títulos multiplataforma y pocas exclusividades. La medalla de bronce, se la lleva Crisis Warhead. Este juego hemos podido analizarlo en el programa, como algunos sabréis. No constaba de un gran argumento, pero incluía grandísimas novedades a nivel técnico que son todo un referente en la industria y que nadie, por el momento, ha podido superar. Además de la medalla de bronce de PC, se lleva la de oro a mejor apartado técnico, sin ninguna duda. Yo creo que simplemente por las innovaciones técnicas que supone este juego merece estar en este ranking, porque es todo un referente actualmente en la industria. La plata se la lleva Left 4 Dead. Es, bueno, otra plata más para Left 4 Dead. Y como sabéis, como dije antes, es un juego de Valve en el que deberemos matar infinidad de zombies de las más diversas clases y que podremos jugar en cooperativo. El juego, como repito, es muy divertido y merece más que nadie estar en este segundo puesto. Y ahora os vamos a presentar el mejor juego de PC del año. Algunos medios han sido escépticos con este título y le han otorgado bajas calificaciones, pero lo único que había que hacer para ver la magnitud del juego era jugarlo en profundidad, básicamente. La medalla de oro a mejor juego de PC se la lleva... Stalker Clear Sky. Se la lleva por su libertad total de movimiento, diversión y ambientación espectaculares, y es un juego que merece encabezar nuestro ranking porque es simplemente brutal. Te sientes en Chernóbil, te sientes ahí en rodeado de mutantes y demás. Por cierto, los que juguéis, cuando vayáis por los pantanos de noche, ir con ojo. El final decepciona un poquito, hay que decirlo, pero os recomiendo que lo juguéis, es un juego muy bueno. Y ahora nos vamos a ir con más Nintendo. A ver, Oscar, coméntanos, los tres mejores de Wii. En este caso, los cuatro mejores, porque en el tercer puesto y con la medalla de bronce, pues no me conseguía aclarar de cuál elegir. Y bueno, pues compartiendo el puesto tenemos al Disaster Day of Crisis, que es un juego muy innovador, con unos gráficos muy, o sea, decentes para lo que es la Wii. Y bueno, y sobre todo por el fantástico sistema de juego que nos ha mostrado, con mucha variedad de situaciones, de una mezcla de géneros bastante brutal. Y bueno, es todo corazón. Y también tenemos pues al Super Smash Bros. Brawl, como dice Teo siempre, pues la enciclopedia Nintendo Brawl. Y bueno, el juego quizá más esperado por todos los, o por la mayoría de los fans de Nintendo, pues un clásico de la lucha, y este año pues con online. Y divertidísimo para cuatro jugadores. Sí, multijugador brutal. Bueno, En segunda posición, con medalla de plata, tenemos Fire Emblem Radiant Dawn, que es un juego de rol de corte estratégico. Pues para los amantes del género, creo que es el mejor exponente de este tipo de juegos, y para los fans, pues imprescindible. Y en el puesto número uno, pues tenemos al juego más rompedor del año, No More Heroes. Nos pone en la piel, en el pellejo de Travis Touchdown, que es un auténtico fenómeno, es un hacha el tío. Bueno, pues tenemos toda una ciudad para explorar, y unos asesinos que matar, además unos asesinos con muy originales y bueno. Y no sé, parodia quizá un poco a los GTA, ¿no? Parodia a varios juegos, hay parodia varios guiños. Varios juegos. Sí, hay guiños. La moto parece la de Akira. El sobradismo, bueno. Sí, entre comillas, de ese juego. Las frases míticas que se pueden leer en ese juego son brutales. Oíste, y el detalle ese de que todos huyan de Travis, lo digo porque la ciudad está vacía siempre. Sí. Bueno, es un detalle curioso. Sí, okay. Bueno, es el único defecto que, bueno, yo en mi lugar le he visto el juego. Quizás sea esa falta de potencia. Imaginar que, no que la ciudad es como la interfaz para moverte por el menú, para moverte por el juego. Hombre, correcto. Digamos que gráficamente el juego no es ninguna maravilla. No, pero es que cumple, Gaspar. O sea, el juego, no le pides gráficos a ese juego, cumple perfectamente. Cuando una de las misiones es conseguir cocos... Sí. Los gráficos pasan a un segundo plano. Sí, es verdad. Es que los cocos molan. Los cocos molan. Bueno, y ahora nos vamos a ir con los tres mejores de Xbox 360. A ver, Zoe, coméntanos. A ver, para el bronce de la 360, pues tenemos el Fable 2, un juego de rol que continúa la saga de esta famosa serie de juegos. De Peter Molyneux, el rey de hype. El rey de hype, sí señor. Y en el segundo puesto tenemos a Ninja Gaiden 2 con Ryo Hayabusa, que te trae toneladas de acción llenas de sangre. Masacrando enemigos, cortando miembros, mutilando cabezas. Sí, lo que suele hacer un ninja. Y en el primer puesto tenemos a... Gears of War 2, señores. Marcus Fenix lo ha hecho otra vez. Es un juego soberbio con el que nos podremos divertir en un modo multijugador y... cooperativo, y es que no tengo palabras. Muy recomendado, sobre todo en modo multijugador, porque es que no sabéis lo que es... Bueno, algunos sí lo sabréis, lo que es conectarse a Xbox Live últimamente y ver grupos, pero de 7 personas, 8 personas jugando todos al Gears of War, pero todo el mundo. Y yo que no lo tengo, pues digo, joa, lo bien que me podría estar pasando. En el diccionario de la Real Academia, al lado de la palabra... de las palabras... juego de acción, vieron una foto de Gears of War 2. Y de Marcus Fenix. Que bueno, ya se puede catalogar como protagonista más tocho de este año, creo yo, ¿eh? Sí, el más duro. Y bueno, ahora nos vamos a ir con PlayStation 3. Que Jorge nos va a comentar los tres mejores juegos. Sí, vamos a comenzar hablando de Resistance 2, que se va a llevar la medalla de bronce del Complejo Holanda. Se trata de un FPS en el que controlaremos a Nathan Hale, un soldado estadounidense que lucha contra una invasión alienígena. En este juego prima la acción, y la historia, digamos, es un poco más amplia que en la anterior parte, pero digamos que el hecho de que prime tanto la acción, que la historia queda muy secundaria, le resta un poquito. Ya hemos analizado el juego y bueno, por lo demás ya os puede decir Jorge. Y nada, eso, que los gráficos son buenos, pero podrían ser un poco mejores, así que le damos la medalla de bronce. En cuanto a la medalla de plata, se la va a llevar un juego que nos ha gustado mucho, que es el Little Big Planet. Se trata de un plataformas en el que nos debemos ayudar de la física para avanzar. Y bueno, los puntos fuertes de este juego son, sobre todo, el sistema cooperativo y el editor de niveles, que es lo que le da muchísimo juego... en el campo de eso, online. Y sobre todo también poner caras de los muñequitos. Eso mejor. Sin duda es lo mejor. Poner cara de asustado o sacando la lengua. Y sobre todo, es que lo tenéis que ver. Un día lo subo a YouTube, un vídeo con mi gesto de Nixon. Pues sí, es un juego muy, muy divertido y os lo recomendamos. Así que se lleva eso, la medalla de plata. Y bueno, ahora para comentaros la medalla de oro. Voy a poner mi énfasis de las noticias del día, porque lo merece, y le voy a pedir el redoble a Teo. ¿Lo quieres de verdad? Sí, lo quiero. Metal Gear Solid 4. ¿Qué deciros de este juego? Es seguramente uno de los mejores juegos de PSP para mí. De PS3. De PS3, para mí el mejor. Y bueno, en él concluiremos la historia de Solid Snake en su lucha contra Liquid Ocelot. Es un juego muy cuidado en todos los aspectos. Banda sonora, gráficos. Y lo único que podemos decir en contra de él, si se puede decir algo en su contra, es que no esté doblado al castellano. Y el frame rate, que es muy inestable, que ya lo comentábamos por el foro, y que lo pudieron optimizar bastante más. Bueno, y nada, que si tenéis una PS3, este juego, vamos, lo tenéis que... Es compra obligada, es, o sea, es un must have. Si no lo tienes en tu estantería, no te puedes considerar un posesor de una PlayStation 3. Sí, Samantha, el cine ya tardas en tenerlo. Mira, si no tienes este juego, Gaspar, tienes media PS3. Así que ya sabéis, juego recomendado, mejor de PS3. Y bueno, ahora vamos a ir con un poquito de música. A ver, Teo, me dijiste antes, bueno, fuera de micrófonos y demás, que ibas a poner tu tema favorito del año. A ver, comenta. Sí, he querido rememorar el año, ¿no? Como hemos empezado y tal, y buscar un tema, el tema que más me ha gustado de todos los que he puesto. Y no, no voy a poner un tema horrible. O quizás sí. Veamos. ¿Recordáis el tema de Gran Turismo que coloqué, verdad? Fue una obra maestra. Sí, eso está bien, es bueno. Técnico de guitarra impresionante al mando, ¿no? Y he querido poner la versión de Gran Turismo 5. No sé si os va a gustar, así que bueno, si no os gusta, oye, pues cosa, os jodéis. Y ya. Sabes que las cosas buenas no hay por qué estropearlas, ¿no? Sí, pero, ¿sabes? Dicen que si no está roto no lo arregles, pero bueno, en fin, no puedo evitar meterle mano, ¿sabes? Bueno, pues que sea lo que Dios quiera, y nos vemos en unos minutos con la mayor decepción del año y otras cosas más. ¡Hasta ahora! Bueno, pues estáis aquí en el Complejo Holanda, son las 10:42 y recordad que nos podéis escuchar desde complejoholanda.blogspot.com, desde www.quackfm.org y bueno, ya sabéis que tenéis nuestro podcast y nuestro blog semanalmente actualizado. Y ahora nos vamos a ir con el juego más decepcionante del año. Bueno, no todo podían ser cosas buenas en este 2008 y este año también ha habido juegos muy decepcionantes que han ofrecido más hype que diversión. Sin más dilación, os presentamos al vencedor. El juego más decepcionante del año es... ¡Spore! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? Spore es un juego que hemos podido analizar en el Complejo Holanda y su nota terminó siendo un 8, ¿vale? Teóricamente, es un juego que podría haber llegado al sobresaliente alto, pero no nos ofreció ni la mitad de las posibilidades que prometieron. Vamos, que Will Bryce se subió a su particular monte... bueno, iba a decir... No, mejor no lo digo. A su nube, ¿no? No, joder, al monte Peter Molyneux, tío. Bueno, y se fue un poco la olla, pues, entre Tronic Arts y él a decir cosas bonitas de juego. A ver, el editor es magnífico y permite al usuario mostrar toda su creatividad en el juego. Es algo innovador, pero nunca llegará a ser como nos lo pintaban. A ver, por el editor, por la creatividad que te permite explorar el juego, ya merece la nota que le dimos. Pero es que, por lo demás, es 4 minijuegos y un editor de puta madre. Es así. Nos prometieron que iba a ser el juego definitivo de estrategia y al final es un juego de jugar una tarde. No, y la primera vez que juegas dices, ¡buah, qué bien está esto y tal! Pero cuando te lo acabas dices, bueno, ya lo desinstalo, nunca más. Dices, ¡ya! Exacto, levantas la mano y dices, ¡ya! Y... En eso fue inteligente, solo dejan 3 instalaciones. Claro, tío, sabían lo que había. Bueno, y ahora nos vamos a ir con cosas más serias y mejores. Vamos a hablar del mejor juego del año. Bueno, vamos a comentaros primero los nominados. Y los nominados son... Gears of War 2 de Xbox 360, que es la secuela de uno de los juegos más exitosos de la consola de Microsoft. Metal Gear 4, Guns of the Patriot, uno de los últimos trabajos de Hideo Kojima y el juego que finaliza una de las sagas más populares de la historia. Super Smash Bros. Brawl de Wii, que es una auténtica enciclopedia de Nintendo en la que llevaremos a cabo los más divertidos combates y muy recomendado en modo multijugador de 4 personas. Ninja Gaiden 2 de Xbox 360, un beat-em-up de categoría en el que manejaremos a Ryu Hayabusa, un ninja que deberá salvar el mundo de regreso de los demonios. Un juego con una espectacular jugabilidad y un ritmo frenético. Y bueno, el ganador es... No, te dije que me lo pidieses, Víctor, ¿no lo recuerdas? Hombre, por favor. Todo es cortado de rollo. Sí. Por favor, me lo has pedido. Era un momento. Por favor, me pones el redoble. Vale. Venga, gracias. Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Ala, digo. Con un Solid Snake envejecido, Metal Gear Solid 4 finaliza una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos. Su apartado técnico es excepcional, exceptuando el poco balanceado del frame rate que consta y la jugabilidad es excelente. Además, su formato peliculero nos sumergirá de fondo en la historia y en ocasiones nos emocionará como descubriréis los que juguéis. Un juego sin duda recomendable y vencedor del premio Complejo Holanda al mejor juego del año. Es un juego que deberíais probar y que está muy bien, no tiene pérdida. Y cualquier poseedor de una PlayStation 3 debería jugarlo. Un juegazo sin duda y os recomendamos que juguéis esta saga que merece la pena. Espero que nadie llame ahora desde fuera al señor Criterio del Complejo Holanda quejándose del premio. Yo creo que este es el merecido. No, sí, lo es. Lo es por votación. Hombre, para el señor Criterio es GTA 4, pero nosotros tenemos más criterio. ¿Será que tenemos menos billetes? Sí, es verdad. Bueno, estaba pensando... Algún día, digo... Bueno, ahora nos vamos a ir con otra cosa, nos vamos a ir con el debate. Hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, pues en este año 2008 es un año que se ha convertido en uno de los tiempos con mayor competitividad en la industria. Mientras Wii se distanciaba de las consolas de Sony y Microsoft, estas desencadenaron una batalla sin tregua por el segundo puesto en ventas. Microsoft consiguió algunas exclusivas y Sony perdió otras tantas, como es el caso de Final Fantasy XIII. Sin embargo, nos encontramos en un momento en el que ambas consolas reciben una gran cantidad de juegos multiplataforma. Las exclusivas poco a poco pues van perdiendo fuerza. Habrá que esperar a 2009. El PC, por otro lado, ha albergado las mayores innovaciones técnicas con juegos como Crysis, y en la lucha de las portátiles, Nintendo DS encabeza las listas de ventas con cifras increíbles. ¿Cuál es para vosotros la plataforma de 2008 por antonomasia, o sea, mejor, teniendo en cuenta pues las ventas y demás? Xbox 360. Xbox 360. Venga, nadie se moja. A ver, Óscar, mójate. Es que no sabría qué decir. Venga, mójate, Óscar. Vale. Venga, que Nintendo no te... La Wii. Bueno, en fin. Zoe, mójate también. La 360. Teo, ¿tú te mojas? Sí, yo me mojo. La mejor plataforma de este año es PC. Porque salió de Ford, ¿no? Sí, llevo enganchado a él ya desde que lo compré. Yo lo siento, pero para Xbox 360, desde que salió Gears of War 2 y Castle Crashers, yo de ahí no me muevo. Hombre, mira, yo por exclusividades creo que la mejor plataforma, aún teniendo en cuenta que yo soy un fan apérrimo del PC, es Xbox 360, porque ha sacado muy buenas exclusividades y aparte de ello, pues los títulos multiplataforma que salieron, muchos de ellos no los tiene a PlayStation 3, como es el caso de Left 4 Dead, que podemos jugarlo en 360 y demás. Vale, yo tengo que decir que, aunque considero eso la plataforma ganadora este año de Xbox 360, tengo que reconocer el trabajo que hizo Sony con los juegos exclusivos, como eso, Metal Gear, el Little Big Planet, Resistance. Sí, la verdad es que ha hecho un buen trabajo y... En comparación con el año anterior, bueno, Sony ha perdido cosas, pero este año pues ha ido remontando poquito a poco. Y las cosas que están prometiendo, a ver a lo que llega, de momento pinta bien. Y también no hay que quitar el mérito a estudios de desarrollo como Crytek en PC, que han hecho auténticas virguerías con los motores gráficos y demás. Que por cierto, no sé si sabéis que se está barajando la idea de portar el motor de Crytek a las consolas de última generación PlayStation 3 y Xbox 360. Aunque dicen que de momento va muy lenta la cosa y son solo rumores. No lo mueven. Yo creo que no lo mueven. En Very High, imposible. Y Wii no. Qué buena, Teo. Estaría bien. Hablando de Wii, veo que por aquí no gusta el Wii Music ni... Oh, es excelente, tío. Juegazo, el Wii Music. Cuando lo pruebe, te lo diré. Ah, nunca. Bueno, quizá para la Wii con suerte porten el motor de Half-Life 2. A ver, yo no dudo que sean juegos divertidos, pero, ¿sabes? De aquí buscamos juegos con la calidad excepcional. Si podemos, claro, lo que pasa es que tú eres un hardcore de la muerte. No, pero desde mi punto de vista, Oscar, de Wii destacables este año, desde mi punto de vista, esto es opinión personal totalmente, Super Smash Bros. Brawl y el No More Heroes. Para mí ya está. Bueno, hombre, yo pondría el Wario, tío. El Wario. Si os sirve de algo, yo tampoco creo que este año la Wii haya tenido el mejor catálogo, pero no ha sido de sus mejores años. No. En venta sí, porque... indiferentemente las campañas de publicidad que hacen y aparte el contenido que ofrecen a jugadores casual es muy atractivo y está bastante bien. Eso no quiere decir que todo sea bueno, venden mucha basura también. Sí. Pero es de las razones por las que venden más y que tampoco quiero decir que Wii sea una porquería. Va sacando juegos poco a poco, juegos para todos los públicos. Al Hardcore Gamer este año pues le tocó esperarse un poquito más y morderse las uñas, pero el año que viene pues cambiará. Bueno, que realmente es triste es que con 40 millones de consolas vendidas no haya un Mushab estas navidades. No hay un solo juego triple A. Tío, Animal Crossing. Saldrán todos en 2009, ya veréis. Una cosa, ahora que ya se ha hablado un poquito de Wii, que pensaba que se iba a dejar un poco el tema, bueno, pues diré que mi plataforma favorita de este año pues ha sido la Play 3. Creo que ha tenido el mejor catálogo del año. Bueno, en cuanto a exclusividades, tu opinión. En cuanto a exclusividades, hay que reconocerlo, que sí que ha tenido sin duda el mejor catálogo del año. Sí. Evidentemente hablo por eso. Hombre, yo, bueno, está bien, pero yo creo que, a ver, teniendo en cuenta exclusividades de 360, también ha tenido exclusividades buenas. Ninja Gaiden 2, Gears of War 2, Lost Odyssey, el Fable 2, Fable 2. Yo creo que ha estado bastante a la par. Y simplemente, bueno, yo quiero hacer inciso. Opino que es la mejor plataforma de este año porque muchos de los juegos multiplataforma que deberían salir para las 3 salieron en 360 y con en PS3 no, algunas como Left 4 Dead, por ejemplo, como comentábamos antes. Y aparte de ello, muchos de los juegos multiplataforma se veían bastante mejor en Xbox 360 que en PS3, como es el caso de BioShock, que salió con un año de retraso. Recordemos que es un juego de 2007. Y aparte de ello, con enormes problemas gráficos. Y también el tema del Fallout 3, que le pasó exactamente lo mismo, solo que es lanzamiento simultáneo. Para la mayor parte de la crítica del mundo, los dos mejores juegos del año son Little Big Planet y Metal Gear Solid 4. Ya con eso. Bueno, yo simplemente opino, yo estoy dando mi punto de vista. Respeto vuestra opinión, pero ya digo, yo creo que de exclusividades han estado a la par. Y bueno, va también por gustos. A mí es verdad que en Metal Gear 4 me gustó muchísimo y Little Big Planet también. Pienso que son dos grandes juegos, pero Gears of War 2 también me gustó muchísimo y Ninja Gaiden 2 también. Y Lost Odyssey también. Entonces, no sé. Bueno, tenemos un comentario en el foro. Coméntanos, Teo, ¿de qué se trata? Itsuki dice, comenta, que DS vende como ninguna, que porque tiene sus exclusividades y aparte un gran catálogo de RPGs. Hombre, tienen, yo creo que es el mayor catálogo de todas las consolas actuales, ¿no? De DS. Es verdad, estamos dejando un poco de lado a las portátiles y DS año tras año, pues... No, un momento, mejoras ahora, mejor portátil, mejoras ahora. Mejor portátil, sí. Por catálogo y todo, DS. Este Nintendo año DS. Nintendo DS. Nintendo DS. DS. Este año y los anteriores. Sí, no, sí, pues sí, yo... No. Bueno, yo coincido con esto. Jorge nos quería comentar una cosa, ¿no? No. Yo sí que quiero comentar algo. Itsuki también habla de que recordemos, ¿no? Tenemos que hacer un memoria de que Xbox en su primer año no dio mucho, que fue el partido del segundo cuando empezó a destacar. Sí. Vale. Pero bueno, estamos en 2008. Sí, pero bueno, hablamos también de que PS3 no tiene un año de diferencia con Xbox, a eso se refiere, en su parte. Y 200 euros, también. También es cierto, también me ofrece mucho más, recordemos. Yo digo que es cierto que la PS3, eso, la calidad de los juegos de este año es bastante alta y tal, pero si hablamos en cuanto a cantidad de exclusividades y una calidad de una calidad bastante alta, Xbox se lleva la palma este año. Es verdad que eso, la PS3 pues tiene esos tres juegos para mí y tal, que son bastante buenos, pero quizá tenga más la Xbox 360 en cuanto a... No sé. Y yo opino que después de esto y después de los lanzamientos del año, ahora que estamos a final de año y podemos hacer balance, creo que la mejor intervención en el E3 de las principales distribuidoras, que son Sony, Nintendo y Xbox, es para Sony, sin duda. Porque lo que mostraron en E3, básicamente, lo han hecho. Y sin grandes... O sea, vale que tenían hype, porque, bueno, la industria ahora mismo funciona con eso. Pero es que nos ofrecieron lo que nos prometieron que nos iban a dar. Y, bueno, yo creo que ese es un punto a favor para Sony. No, más bien digamos que corrigieron y en vez de presentar FMVs como hacían antes, presentaron vídeos in-games, ¿no? Bueno, tenemos la excepción de God of War 3, pero sí. Yo creo que se llevó el gato. A mí, momento del E3 del Resistance 2 de la Quimera en Chicago es lo que más me gustó del E3 este año. El momento más impactante del E3 fue cuando me presenté Square y anunció Final 13 para sí, bueno, el Owned. Sí, bueno, yo me refiero a caída gráfica, o sea, que me entró por los ojos, digamos. No los hechos. Y bueno, pues. Dejando aparte. Pues esto, PS3. Vamos a profundizar un poquito en el PC. Que el PC pues tuvo sus lanzamientos también. Clear Sky no cuajó mucho en la crítica. Yo creo que es un juego bastante bueno. Vale que gráficamente no innovaba mucho, porque recordemos que era una actualización de motor gráfico del Shadow of Chernobyl y cambiaba las luces. Yo creo que es injustamente el más olvidado de los lanzamientos y que es un juego que merece la pena y que es bastante bueno. Pero si gráficamente está el que es de lo mejor de PC. No está un peldaño debajo de Crisis. A ver, las luces. A ver, no, es bruto. Yo también creo que el juego está un poco mal optimizado, porque en calidad muy alta, técnicamente, pues deja un poco que desear. Porque no es muy constante el frame rate y tal, chupa muchos recursos. Pero aún así, de gráficos, no innova tanto. Lo de las luces dinámicas, que fue algo que implementaron, está muy bien. Y que la noche, ahora, la noche en Clear Sky es totalmente oscura. O sea, cuando es de noche no vemos nada. Y líbrate de encender una linterna, ¿eh? Joder, se acojonaba el Stalker normal para... Sí, sí, todos recordamos la cueva con el bicho psíquico ese. Y el invisible. Buah, lo peor. Y bueno, algo más que comentar. De Wii... Yo sigo manteniendo lo mismo. Ahora estábamos hablando del PC, lo que quería decir que el año se ha visto, los últimos meses sobre todo, se ha visto todo eclipsado por el lanzamiento de Left 4 Dead, que creo que ha sido la última maravilla para el PC. Un gran lanzamiento, sin duda. Y que ya decimos que ha tapado todos los lanzamientos. Bueno, y comentar Mirror's Edge, por ejemplo, que sale para PC con unas físicas completamente nuevas. ¿Para bien o para mal? Para bien. Ajá. Pero han metido unas físicas impresionantes. De eso tendremos que hablar en el último programa de 2009 ya, que sale en enero por ahí. Bueno, pues bueno, vamos a terminar ya con el debate y nada, hasta aquí el programa de hoy y del año. Esperemos que os haya gustado y no os preocupéis que el 9 de enero volvemos con toda la actualidad del mundo de los videojuegos, los títulos más actuales y con muchas sorpresas más. Que paséis unas felices fiestas y nos vemos el 9 de enero. Feliz Navidad y que los Reyes Magos y Papá Noel os traigan muchos juegos. Buenas noches y feliz Navidad. Venga, feliz Navidad, gente. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Año. Igualmente para todos, ¿vale?